sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Presidente Macri y yo abordamos el tema de mayor relaciones comerciales entre ambos países. Nosotros creemos que hay posibilidades en el tema de agricultura. Y sé la calidad del cerdo de Estados Unidos. Yo sé que el presidente Trump y el presidente Macri han hablado también sobre este tema, inclusive funcionarios de ambos países, para tener acceso al cerdo de los Estados Unidos al mercado argentino. Advierten sobre los riesgos que podría conllevar la importación de carne de cerdo desde Estados Unidos. Se contradice un poco a los dichos del presidente, donde dice que la Argentina tiene que ser el supermercado del mundo con todas estas medidas. Lo que pasó con Estados Unidos de abrir la importación de cerdos ya viene siendo una política de Cambiemos en lo que tiene que ver de nuevo con el sector porcino. Tenemos los daneses, sí. Tenemos a los brasileros, que son los históricos abastecedores de la Argentina. Tenemos también a los canadienses, que ya va a estar aprobándose en los próximos días. Y ahora también la estadounidense. Pero esto no es todo. Bien, una entonces de las noticias de la semana es que vamos a estar importando carne porcina. Esto, recordemos que estuvo la semana pasada el vicepresidente. Mike Pence, vicepresidente, viceemperador, podemos decir. Y una de las noticias, tras esa visita, una de las noticias que tuvimos esta semana fue que importaremos carne de chancho de Estados Unidos. Juan Luis Uceli es presidente de la Cámara de Productores Porcinos y lo llamamos para preguntarle, a ver, ¿está habiendo escasez de cerdo? ¿Hay necesidad de esto, Uceli? No, buenos días, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, y agradezco toda la introducción, que algunos que escuchan capaz que se pusieron de pie cuando escucharon el himno estadounidense, pero hay que ponerse de pie cuando se escucha el himno argentino, no el estadounidense. Uh-huh. Tenemos algunos funcionarios que se ponen muy rápido de pie cuando escuchan ese himno. Uh-huh. La verdad que nos preocupa porque es un mercado sobreofertado de carne. Primero. O sea, estaríamos en condiciones nosotros de exportar y abasteciendo el mercado, abastecer el mercado interno y exportar además. Estamos exportando de junio a Rusia, Vietnam, África, Hong Kong y abriendo mercados de Singapur y de China. Y la verdad nos preocupa mucho esta actitud de relaciones, de nuevas relaciones carnales y en este estado, y en este caso yo creo sin preservativo, que están llevando adelante, porque me parece que no había necesidad. Más allá que hay dos problemas. Uno con Estados Unidos particular, que tiene una enfermedad que afecta a los cerdos, en los criaderos, y es exclusivamente del cerdo, no pasa nada con el ser humano, y hago la aclaración esta por las dudas, pero que Estados Unidos es el gran emisor de esa enfermedad del mundo, que en América están todos los países contaminados, menos uno que se llama Argentina, y que podría llegar a entrar por la carne que venga de Estados Unidos, porque Estados Unidos, una de las cosas que negoció es dejar de lado el protocolo sanitario que se le pide hoy a Dinamarca y a Canadá, por ejemplo, porque ellos no lo pueden cumplir. Entonces ese es el primer peligro. Y el segundo tema... Pero disculpe, vamos por parte, sí. Pero ahí cumpliría un rol muy importante lo que es el SENASA acá en la Argentina, ¿no es cierto? El SENASA, las dos visitas que hizo, concluyó que Estados Unidos no podía cumplir con las condiciones sanitarias. Pero el SENASA es un organismo que está debajo de las autoridades políticas, y esta decisión fue a partir de Cabrera y por debajo del presidente. Estamos hablando de cuatro personas tomaron esta decisión. Exactamente. Sí, continúe entonces. Y entonces ese es el primer problema. Ahora hay un segundo problema que está afectando al sector de hace tiempo, por lo menos los últimos dos años. Acá quiero aclarar a la gente, acá se importaba históricamente para hacer chacinados de segunda categoría, y la verdad que no tenemos inconveniente que se importe para eso, porque es un sector que la verdad a nosotros no nos interesa. Estamos volcados con la carne de calidad que hacemos al producto de carne fresca, que es lo que ofrecemos todos los días a la gente. Y desde hace dos años la viveza argentina permitió que la carne de cerdo que viene importada y que obligatoriamente tiene que venir a 18 grados bajo cero, o sea, congelada, la descongelan, la ponen en góndola y en algunas carnicerías y la venden como fresca. Y esta es una competencia totalmente desleal con el producto nacional. Es un producto de mejor calidad que el producto importado simplemente porque es fresco. Claro. Lo de allá que viene hoy, lo de Brasil no tiene menos de 2 meses, lo que viene de Dinamarca tiene 6 meses o más, y lo que va a venir de Estados Unidos y Canadá, estamos hablando de que va a estar dentro de esa fecha, y la gente tendría que estar enterada que está comprando un producto viejo como fresco, que alguien lo descongeló y que lo están engañando. Y ese creo que es el quid de la cuestión, y el que estamos trabajando para que se tomen medidas, primero con el consumidor, en defensa del consumidor. Y después, eso va a afectar de forma directa al crecimiento del sector, porque la gente en Argentina va a preferir la carne fresca de excelente calidad que ofrecemos los productores argentinos, y al mismo precio, porque no es que vamos a vender más caro, es al mismo precio que vino lo de afuera, y no elegir carne de afuera, que la verdad que es carne vieja. Nadie, al argentino no le gusta comer carne vieja. Ahora, la pelea, Uceli, va a ser bastante complicada, porque el gobierno nacional, a través de del ministro de Agroindustria, Ricardo Burzaile, salió a defender este convenio, justificando que así finalmente podrían entrar aquellos o estos famosos limones a Estados Unidos. Hay un tema ahí, me preocupa pues una buena persona, Burzaile, no estuvo en ninguna de las conversaciones estas, y esto es triste porque es el referente del sector agroindustrial argentina y la decisión la tomó el señor Cabrera. Y entiendo, está en el gobierno y tiene que salir a defender, y lo comprendemos perfectamente, pero los limones estaban acordados de la visita de Macri a Estados Unidos, y el primer embarque iba el 26 de mayo y no lo compraron nada. Y después de este acuerdo, Estados Unidos, un amigo de la Argentina, decidió poner una aranceles al biodiesel que vendemos de Argentina por 60%. Creo que esto es la falla de negociaciones que tenemos del gobierno argentino. Y queremos competir, no tenemos miedo de competir. Queremos competir y podemos competir con cualquiera, inclusive con Estados Unidos, que es el principal exportador de carne de cerdo. Pero queremos reglas claras. Y como le decía, lo del congelado, que pronto venga congelado, se venda congelado. Y el gobierno nacional, la verdad, nos está dando poco interés a esta cosa tan simple y sencilla. Empezamos a trabajar con los gobiernos provinciales para generar una respuesta que los gobernadores, queremos saber si quieren defender al consumidor y al productor de su provincia o prefieren defender a los productores de Estados Unidos. Uceli, cuando hablamos de que esto puede resentir el sector, en el sector trabaja gente, ¿de cuántos puestos de trabajo podrían verse resentidos, ya sea desde la continuidad laboral o desde la cuestión de por ahí ver resentida la remuneración económica al trabajador? En primer lugar, trabajan 37.000 personas de forma directa y 35.000 de forma indirecta. Esto se está viendo ya porque hubo una reducción de algunos criaderos que, como siempre pasan estas cosas, cuando empiezan a ajustar los cinturones, los que primero salen son los que menos espalda tienen, y son pequeños productores del interior del país, con 30, 40 hectáreas, que hacen maíz y soja, le dan valor agregado con sus cerdos y viven con su familia ahí. Pero después estamos viendo que si esto sigue, esas 37.000 puestos de trabajo directos van a empezar a colapsar, porque esos 37.000 puestos de trabajo son los que hacen el cerdo, los que hacen alimento para el cerdo, los que transportan el cerdo, los que faenan el cerdo y los que despostan el cerdo, hacen los cortes del cerdo. Ahí tenemos 37.000 personas que se pondrían en riesgo, porque si viene la cajita feliz de Estados Unidos y como está viniendo la de Brasil y la de Dinamarca, y eso va a góndola y se vende engañando a la gente, la verdad nos vamos a ver con dificultades muy grandes. Y es que queremos generar fuente de trabajo, que tenemos 20 millones de pobres, y en vez de solucionar lo de los 20 millones de pobres, estamos dificultando a los pocos que tienen trabajo. Me parece que es un planteo un poco lógico de un gobierno nacional. ¿Y no lo ve, además de todo esto, otra contradicción cuando Macri, el presidente Macri, se llena la boca hablando de que Argentina tiene que ser el supermercado del mundo? Digamos, con esta decisión es todo lo contrario. Del supermercado del mundo, claro, capaz que no nos contó algo, que supermercado del mundo, si vamos a hacer lo que vamos a entregar alimento, lo que vamos a producir alimento, o si vamos a usar el changuito para traer los alimentos de afuera. Y el changuito, si seguimos así, va a estar sin ruedas. Va a ser complicado continuar con el... bajo esta medida, digamos, de ser supermercado, digamos, uno lo escuché en la semana que decía que va a ser más un depósito que un supermercado. Sí, la gente de Federación Agraria que también salió, lo bueno que tiene esto, que todos los estamentos de lo que representa la producción de cerdos, Federación Agraria, CRA, Coninagro, las instituciones de productores provinciales, nosotros, nacional, han salido todos con el mismo discurso. Quedó un poco descolocado el presidente de la Rural cuando dijo algo, yo creo que por mala información, no creo que por mala intención, pero el resto del sector salió con los tapones de punta, porque no podemos dejar de lado el trabajo argentino. Si no, estamos haciendo una Argentina para 25 millones de habitantes. O sea, ¿qué hacemos con los 20 millones que sobran acá? Exacto. Bien, Juan Luis Uceli, presidente de la Cámara de Productores Porcinos, le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana para aclararnos un poco cómo es la situación de la importación de carne de cerdo de los Estados Unidos. Le agradezco muchísimo. Invito a la gente en este fin de semana a comprar carne de cerdo y que se fije en las etiquetas si es producto nacional y que es el único que mejora la vida sexual. Lo que viene de afuera, no. Ah, bien. Otro dato a tener en cuenta. Bárbaro. Que le vaya bien. Que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego.